somos conscientes nosotros que les duele lo que está pasando en el país. Ellos creían que eran como los salvadores de la patria, digamos, del 76. Los genocidas hoy están siendo enjuiciados. Tenemos 104 condenados en este momento, 107. El año pasado, cuando hicimos el acto, eran 44 condenados a perpetua. Hoy ya son 107 condenados a perpetua.